Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Es lo que te decía. ¿Sabes esto de cuando metes la pata una vez, intentas luego arreglarlo, corregirlo, a ver si por aquí lo arreglo y tal, pero no, pero te vas hundiendo más en la miseria, no, y en el fango, tío? Pues todo lo que ha pasado con el Kobe Bryant, cago en la mano. Lo que hay que hacer es apechugar, tío, apechugar con los errores y levantar la cabeza, tío. Que... Vaya cagada. Sí, ya que salir esto, me han hecho ahí... Me han hecho un epic fail ahí, que es tremendo. Nada, hombre, tú no te sientas mal, que oportunidades habrá de resarcirse con algún dato que escape al conocimiento del pueblo y con el que vuelvas a recuperar el prestigio. Tú, lo del número de Braya, no le hagas mucho caso, que ya nos hemos empapelado todos bien con el asunto. Bueno, señores, bienvenidos al Mary Podcast. Sumamos con este 27 martes, ya 27 programazos con el que estáis escuchando en este momento. Y con cada nueva entrega del podcast, yo creo que todos tenemos mucho más claro que esta legión de jugones que nos reunimos aquí cada semana, en este espacio sonoro sin parangón que es el Mary Podcast, representa sin duda lo más selecto de este universo vastísimo que conforma a los aficionados al videojuego y del que nos sentimos muy, muy orgullosos de pertenecer. Jessica, copiloto de nuestra Enterprise particular, ¿qué tal vamos? Muy buenas, Nacho, no te preocupes, Si no se habrá enterado casi nadie, si no tenemos casi oyentes. No, hombre. Si no se ha enterado nadie, de verdad. Nadie. Apenas 20.000 personas, nadie más. O sea, que no te preocupes. Bueno, hay muchísima gente, desde luego, al otro lado, y gran parte de ese personal se ha puesto, bueno, a investigar para ver si efectivamente el número en cuestión era el que era o el que no era. Yo decía que la audiencia del podcast es selecta, pero selectos son también, no le va a la zaga. Damas y caballeros, este grupo de redactores estrella de Mary Station, en esta nueva entrega del programa, nos obsequian una vez más con su presencia. Teníamos a Nacho ahí, ¿qué tal, tío? ¿Cómo vas? Aparte de la comida de cabeza por lo de Brian. Yo, bien, ya mi gripe, bien, gracias. Pero veo que tú tienes una voz un tanto más masculina que de costumbre, ¿eh? No sé si te habrás cogido tú también un costipado. Me voy a tomar por el lado positivo de la crítica, pero sí, tengo un trancazo considerable. Además, lo quería decir ahora dentro de un ratillo, pero bueno, no pasa nada, lo decimos ahora. Así que disculpad, chavales, me refiero a los oyentes. Si hoy no doy el do de pecho, porque es verdad que estoy un poco convaleciente de un gripazo, casi como fiebre, pero bueno, al pie del cañón como no podía ser menos. Después de Nacho, aunque he estado pensando en relegarle al último puesto en la presentación como correctivo, pero bueno, al final me puede lo magnánimo que soy. Don Albert Gil, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues nada, allí. Contento porque se ha anunciado, bueno, nos acaban de anunciar que por fin Call of Duty vuelve a Infinity Wars. Y los fans del modo multijugador del buen Call of Duty, pues eso, estamos de enhorabuena porque menudas horas de vicio nos esperan a partir del próximo mes de noviembre. Sí, pues son buenas noticias las que llegan con relación a esa saga, así que nada, nos hacemos eco de tus palabras y ya nos irás poniendo al tanto de las evoluciones del título. Don Joaquín Relaño, ¿qué tal está usted, tío? Pues bien, aquí estoy todavía alucinando con las declaraciones del señor Pache. Yo te voy a decir que tengo aquí en mi habitación una foto tamaño póster de V-Bor, pero me estoy pensando cambiarla por una de Michael Patcher porque el hombre se lo está currando. Además, se de buena tinta que es amigo de Enrique, así que él ya nos contará la última novedad referente a él. Bueno, pues Enrique es hoy el viajero del programa porque entra a la grabación del podcast desde San Francisco, precisamente, con esa Game Developers Conference que estaba cubriendo. ¿Qué tal va todo por la costa oeste americana? Hola, muy, muy buenas a todos. Bueno, pues como podéis ver en la sección de noticias y en los artículos que estamos publicando, la cosa está bastante tranquila. Alguna que otra sorpresilla hay, como el caso de Call of Duty que habéis visto, el nuevo Zelda. Pero la cosa está bastante tranquila. Y bueno, ya te digo que al señor Patcher, como dice Relaño, lo vi hace un par de horitas ahí en el Convention Center de aquí de San Francisco, así que la próxima vez me acerco y le doy tu correo al año a ver si se pasa por allí por la Córdoba de vacaciones. Él fue el que te chivó lo de la UHD, ¿no? No, él no fue en concreto. El de la UHD también anda por bueno, aquí. Pues junto a estos señores que acabáis de oír, otro habitual del podcast, Javier de Pascual, ¿qué pues tal bien, vamos? Juan, hablando del nuevo Zelda, no sé a vosotros, pero a mí... Bueno, ha habido muy buena recepción y tal por parte de la gente, pero a mí me ha parecido que es igual que el Phantom Hourglass. Lo que pasa es que en vez de en barco, va en tren y en vez de tirar un boomerang, tira Pascual, no solo a ti, un tornado. Así que, pero bueno, en fin, habrá que estar atentos a ver si Nintendo sigue en buena línea con la portátil. Es que justamente lo hablábamos antes con Enrique, que ya lo que falta es el próximo, pues Zelda con triciclo y el otro vendedor de churros. Yo creo que ya lo último que queda. Bueno, de lo que no cabe duda es que la gente, en líneas generales, recibe cada nueva entrega del personaje de Miyamoto con algarabía. Entonces, bueno, al margen de la crítica, siempre es buena noticia contar con un nuevo Zelda entre los títulos futuribles. Y no me quiero dejar a don Juan García Xcast, redactor de la 360 oficial y marca player. ¿Qué tal vamos, tío? Hola, ¿qué tal? Aquí andamos. Yo quería empezar con una aclaración, y es que XCast es XCAST, no X-Cast, ni XK, ni XDK, ni. Es muy fácil, es como suena, sin guiones. Con ese apunte sobre el spelling de su nombre, ya aclarado, para que la gente no vuelva a cometer errores a la hora de escribirlo. Vamos estando todos ya listos y presentados. Nos queda, como siempre, saludar a David Ortiz. ¿Qué tal, tío, ahí a la sombra? ¿Hoy tienes la voz recuperada o qué? Sí, ya me he recuperado un poco de la semigripe esta que pasé la semana pasada. Ya me tocó pasarla como a ti y a Nacho. Y nada, aquí andamos en las sombras cuidando de que os portéis bien. Bueno, pues mano dura, que si no la gente, nada, se descontrola. Señor Locuendo, un saludo para usted también, como cada semana ese apuntillo que nos trae con su gracejo particular. ¿Qué tal vamos? Hola a todos, me alegro de ser una voz robótica para que no me podáis pegar el resfriado. Quiero decirle a Nacho que todos los grandes se equivocan alguna vez, que para algo sois humanos, no como yo que soy perfecto. Bueno. Pues con el saludo y las palabras del señor Locuendo vamos cerrando la sección de presentaciones. Estamos todos listos, el personal dispuesto, firmes, en posición para que el podcast dé comienzo. Y chavales, sin más dilación, nos vamos al Retro Podcast. Venga, vamos para allá. Retro Podcast. Bueno, Jessica, tu turno. Vamos a ver qué preguntas tenemos esta semana de los oyentes, qué comentarios y cuáles son las cuestiones que nos trasladan para que entre todos les demos un poquito de solución y aportemos luz a sus dudas. ¿Cuál es la primera? Pues empezamos con Santagar, que nos lanza dos preguntas. La primera de ellas dice así: ¿qué opináis de las afirmaciones de la organizadora de GDC, quien dice que la crisis económica favorece las ideas nuevas? ¿Estáis de acuerdo o más bien al contrario, se innova menos? Yo ya lo dije hace unos cuantos programas, yo estoy totalmente de acuerdo, porque creo que en época de crisis la única empresa que se salva es la que lanza productos de calidad. Entonces, a la hora de sacar un producto de calidad, pues eso, importa sobre todo innovar, aportar algo al mercado que no esté ya presente en otros títulos. Y de ahí que sea importante, pues eso. Yo creo que todo, más bien todo lo contrario, ¿eh? Porque sobre de acuerdo con X-Cast. Los grandes lanzamientos originales de estas navidades, Mirror's Edge, por ejemplo, que no se ha comido una mierda. La gente cuando no tiene pasta, pues está seguro. Pues Blizzard decía todo lo contrario. Se compra el FIFA, se compra el Call of Duty. Blizzard decía que la innovación está sobrevalorada en estos tiempos, y es que viendo las cifras de Navidad, efectivamente, parece que a veces le damos más importancia a los críticos de la que tiene la gente de la calle. Pero en esta similitud que hace Megan Scario, viene a ser un poco el a falta de pan buenas tortas de los videojuegos, ¿no? Cuando no tienes inversión económica para hacer una gran superproducción, pues lo que tienes que hacer es agudizar el ingenio y a ver si compensas por otro lado. Más cosas, Jessica. La segunda de las preguntas que nos envía Santagar es la siguiente: ¿Dragon Age utilizará las mismas normas de Dungeons and Dragons como hizo en su día las dos partes de Baldur's Gate, o por el contrario es un sistema diferente? Con esta entrega, con este juego de rol, la intención es innovar desde cero, demostrar que son capaces de hacer un juego de rol sin ninguna normas prefijadas de un juego de Dungeons and Dragons ni nada, así que parte completamente de cero, creando el universo y todas las normas en combate. Pues meridianamente claro. Jessica, más. Seguimos con Sigma333, que nos pregunta si se sabe algo del nuevo Splinter Cell. Absolutamente nada, vaya, de hecho Ubisoft cada vez está más esquiva en cuanto a datos con el título. Se anunció hace bastante tiempo el Splinter Cell este. Me extraña con la pinta que tiene. Se anunció hace bastante tiempo, no se volvió a saber nada de él. Lo retomaron otra vez un poco hace un par de meses. Yo creo, vamos, lo último que se sabe creo que es hasta 2010, nada de nada. Y la verdad es que le están dando la vuelta bastante a la tortilla, con este título. Lo van a enseñar durante el verano en un evento en alguna parte del mundo. Se va a ver este juego muy avanzado. Más cosas, Jessica. The Lord Dark quiere saber si pensamos que sería posible ver en un futuro próximo una Xbox portátil que incluya el Live, logros y cosas de ese estilo que la harían especial. Bueno, teniendo en cuenta lo que ha pasado con PSP, no lo veo yo muy probable, al menos a medio largo plazo, para que Microsoft se meta en la elaboración de una portátil, y creo que todavía tendrá que pasar tiempo, quizás en la próxima generación. Vamos, más preguntas. La siguiente pregunta nos la hace Resident44, que nos dice si se sabe algo del Dead Space 2 y si saldrá en el 2009. Sí, se sabe que está trabajando en ello, que no está anunciado oficialmente, pero que no saldrá en 2009. Así que como mínimo yo he hecho que se va al primer cuarto del 2010. Seguramente febrero o marzo, que es buena fecha. Bueno, pues mucha gente seguro que recibe la noticia con especial interés, mucho fan de el título. Y nada, Jessica, seguimos. Well tiene dos preguntas para nosotros. La primera de ellas es si sabemos algo de una nueva entrega de New Super Mario Bros. O similar para la DS. Yo personalmente lo veo difícil. Nintendo no es muy dada a crear un segundo Mario en sus consolas. Y cuando lo crea suele ser extraño. Lo que ha tenido Super Mario Bros., la verdad que todavía le sigue sacando partido. Hace poco vi un anuncio de él, es que a este respecto Nintendo aprovecha muy bien su licencia a lo largo del tiempo, no se olvida de ella a los pocos meses. Lo cierto es que New Super Mario Bros. Ha tenido un recorrido muy largo en ventas, y a pesar de que, si no me falla la memoria, creo que es año y medio ya desde el lanzamiento, se sigue vendiendo, no está en lo más alto de los tops, pero sí se puede ver en los listados de ventas. Y fíjate que yo era uno de los juegos que apostaba que Iwata iba a presentar en la Game Developers Conference, pensaba que iba a ser un New Super Mario Bros., pero no ha sido así. Aunque llora el año, yo sí creo que habrá más Mario clásico para la portátil. Entonces esperemos que sea un New Super Mario World. La segunda de las preguntas de Well es si podemos darle algún detalle más sobre el nuevo contenido descargable del FIFA, puesto que está dudando entre adquirirlo o no, y nos pregunta si realmente merece la pena. Pues ahí tiene un magnífico análisis de Juanchi que publicamos la semana pasada, a principios, si no me falla la memoria. Y volviendo a decirlo otra vez, si no mal no recuerdo, creo que está puntuado con un 6,5. Más cosas. Y ya cerramos la sección con unas preguntas de Danicast, que dice así. ¿Se sabe algo del contenido descargable de Street Fighter 4? Incluirá, me imagino, que el esperado modo torneo, pero ¿sabéis algún tipo de mejora que incluirá aparte de esta? ¿Será gratuita? Y termina preguntándonos que cuál es nuestro personaje favorito para combatir. Mira que me alegro que alguien haya preguntado esto, porque yo día tras día maldigo a Capcom, porque esto fue hace tres semanas antes del lanzamiento del juego, se anunció esto. Modo torneo, un matchmaking mejorado, oportunidad de equilibrar mejor los combates, los de los puntos y demás, y nada de esto. Además también había un modo para grabar la partida, o sea que las palizas que nos hemos pegado podíamos haberlas grabado y compartirlas, pero nada, llevamos un mes y pico después del lanzamiento, no ha habido parche, estamos viendo que en internet hay problemas para encontrar partidas, sobre todo en partidas igualadas, que te pasas más tiempo esperando a que encuentre la partida y a conectar que lo que es el combate en sí. También estamos viendo que el modo torneo tan esperado, que sí que está en el Turbo HD Remix, aquí seguimos sin verlo, nada, simplemente, nada, juegas una partida y te vas, y especialmente, pues el modo de repetición que se ha quedado ahí colgando, que yo creo que es un extra muy necesario para darle más vidilla a la comunidad. Y bueno, y aquí todo el mundo sabe que yo soy Ken Masters y ahí no cambio. Yo soy o Ken o Sakura cuando voy un poco a jugar un poco de cachondeito. Bueno, lo que está claro es que si al final sale ese contenido descargable, será de pago. Porque si ya no ha hecho pagar casco por los trajes, ya no... No, era gratuito. Para pagar por cualquier otra cosa. Era gratuito, era un parche gratuito en teoría, ¿eh? Se anunció así. Sí, en teoría era gratuito. Bueno, ahora no se pueden echar para atrás. Ah, Nacho, yo... Bueno, la poca buena noticia que te puedo dar es que ya se han empezado a filtrar capturas de lo que será el modo torneo, y parece ser que está en un estado bastante, bastante avanzado, así que no creo que tengas que esperarte mucho más hasta que llegue. Aparte de eso, ya lo sabes. Yo, como opción principal, yo soy de Ryu. A mí el rollito ese chulito que lleva el Ken no lo soporto. Pues ya era hora que lo sacas, macho, yo... porque se anunció para la semana después del lanzamiento, estaba anunciado. Un poco más y dos meses. Es que me parece... O sea, mira como los personajes descargables, como los trajes, como había que ver... Que pagar, mira qué rápido que estaban antes del juego. Y esto que gratis, mira, 2 meses y nada, acá con su parsimonia no pasa nada, esto gratis, tranquilidad. Vamos a centrarnos en el Resident Evil 5 que hay que pagar, vamos con ello. Pero no sabía yo que tú también eras de Río, ¿verdad? Sí, le sirve de poco, ¿no? Pero sí, de Río. Son unos tradicionales, hombre. Yo, cuando os cojo con Viper, os voy a dar por todos lados. ¿Tú que eres de Rufus? Hay que innovar, conocer a la gente nueva. ¿Qué personaje más raro se coge, Enrique? Así te va. Así te va luego. Bueno, pues con esto vamos a ir cerrando la sección del Retro Podcast y corriendo nos vamos a la parte del debate, que tenemos los oyentes como siempre preparados para, en fin, enfrentarse a los grupos, a los dos grupos de redactores que venimos haciendo esta semana. Venga, vamos para allá. A debate. Ok, pues nada, todos reunidos alrededor de nuestros micrófonos, en posición de listos ya, preparados para debatir. Esta semana el redebate, esta primera sección dentro de la habitual zona de debate, está dedicada al tema de los Quick Time Events, que ya tocamos la semana pasada. Ya sabéis que nos posicionamos en general opinando sobre la conveniencia o no de incluir esta, no sé si decir técnica jugable que se hizo tan famosa a partir de clásicos como Shenmue y que otros títulos mucho más recientes siguen incorporando a 10 y siniestro, véase por ejemplo God of War, ¿no? Entonces, en esta ocasión, esta semana, hemos hecho un par de grupitos, como siempre, con Albert y Nacho rajando del asunto, posicionándose totalmente en contra de los QTE, y con X-Cast y de Pascual intentando defenderlo. Vamos a ver cómo se las apañan. Así que nada, chavales, os dejo vuestro momento. Adelante. Yo apunté ya antes de empezar, Juan, que menuda opinión parcial y objetiva de presentador que nos has hecho, macho. O sea, ya has decantado el debate. Ya estamos. Muy mal. Yo aprovecho mi postura para meter entre líneas lo que opino, porque no lo quiero hacer tampoco muy explícito, pero se me ve el plumero. Venga, chavales, adelante. Yo lo que tengo que decir es que los Quick Time Events han muerto y movámonos al futuro, dejemos de utilizar este recurso que despega al jugador de la acción, corta la inmersión, nos mete en un paréntesis dentro del juego que nos recuerda al pasado. Y es que ya está bien de utilizar recursos que son un, como digo, valga la redundancia, un recurso fácil. Y bueno, tenemos aquí que rellenar esto, vamos a hacerlo fácil. Pues mira, utilizamos esto en lugar de hacer que el jugador sea él el que lo haga. Los Quick Time Events segregan la experiencia jugable, son un resquicio del pasado, están obsoletos y deberían morir si no lo han hecho ya. Y si no han muerto aún es porque aún quedan genios como Kojima, que sabe llevarlos un paso más allá y al menos los hace mínimamente interesantes, como soy yo en Metal Gear Solid 4. Pero vamos, a mí esto de plagarme una intro y tener que despegarme de prestar atención a la intro y fijarme en qué botoncitos tengo que apretar, porque si no tengo que repetirlo hasta un nivel frustrante máximo, vamos, a mí me parece, lo que dice Nacho, totalmente anticuados y que no sirven para nada, solo para entorpecer, a no ser que se hagan bien hechos como el maestro Kojima nos ha enseñado. Pero oye, pero lo del Metal Gear lo dices por el final, por el tubo de las microondas. Claro, o sea, ahí está bien, o sea, Pero eso no es un Quick Time Event, tío, eso es algún recurso que ha utilizado para darle ahí un poco de inmersión. No, eso es la evolución del Quick Time, como bien decía en el foro. Eso no. Y del otro lado, ¿qué pensamos? Yo pienso que, bueno, ahora mismo está un poquito sobreexplotado, pero a mí me parece un recurso igual de válido como puede ser tener que pulsar un botón para hacer un sprint o un monstruo final o, yo qué sé, dividir un juego en fases de distinta ambientación. Es simplemente una opción de diseño. Que te quieren meter 20 cinemáticas, bueno, pues puedes hacer como en Metal Gear, la primera, el Metal Gear 2, por ejemplo, que no haces más que ver vídeos, o puedes hacerte que no solo te aburras o tengas que estar atento, puedes hacer que además tu experiencia sea interactiva, puedes participar tú en cierta manera de lo que estás viendo en la pantalla. Y luego además está, como bien ha dicho Albert, la manera de hacerlos evolucionar, que los programadores no tienen que dormirse en los laureles, pueden hacerlo y llegar al siguiente nivel. Y sí, es un recurso, y como tú has dicho, Nacho, es un recurso, nada más. Bueno, y cedo la palabra, Javi. Muy bien, Juan, muy bien explicado. Y yo solamente voy a puntillar que, Juan, me ha dolido que digas que God of War no es un buen ejemplo de los Quick Time Events y que es un abuso, porque no, es de los que mejor... Eso es mentira. A más o menos lo has dicho. Más o menos lo has dicho. Bueno, pero da igual. He dicho que lo que Kratos, usan Kratos es un ejemplo de cómo hacer quick time events con contundencia, espectaculares. Sí, señor, a mí me gustan, ¿eh? Y yo creo que Nacho y Albert se han posicionado en lo seguro porque tienen miedo de perder, como les ha pasado últimamente. En lo seguro, bueno, no. Si en la verdad. Siempre, da igual, en la verdad. Da igual que tenga razón o no, pierdo siempre. Mira, como perdamos hoy, Paco González. Se ha demostrado que los quick time events pueden dar mucho de sí y que son una buena forma de no despegar al jugador del mando, que eso es lo que importa. Y sí que se han sobreexplotado con Ninja Blade o con otros tantos, pero el mismo Albert lo ha dicho, hay ejemplos de cómo se pueden llevar a otro nivel. Así que son un recurso muy válido y que, como ha dicho Xcast, pueden dar mucho juego. Bueno, pues aquí vamos a pasar ya a ceder la palabra y el testigo a los oyentes que esta semana nos acompañan. El primero de ellos es Baronet, un clásico del foro. Chavalote, ¿cómo vas? Buenas, pues bien, bien aquí. Gracias por volverme a invitar y nada, un saludo a todos. Venga, pa'lante. Pues a ver, hablando de los Quick Time Events, hay que decir que hay muy buenos juegos, por ejemplo, Fahrenheit, que salió para PC y PS2, creo que lo analizó Albert. Luego está, pues eso, lo han comentado, God of War y tal, pero... Ahí. Oye, es que hay algo aquí que, ¿sabes?, que huele mal, y es que estamos hablando todo de juegos de la pasada generación. Creo que ya es hora de evolucionar y buscar nuevos recursos, o sea, tenemos máquinas que son mucho más potentes y creo que se pueden hacer cosas mucho mucho mejores que no los Quick Time Events aquí dándole botoncitos mientras es un vídeo. Así que mi voto va para Nacho y Albert. Bueno, pues ya tenéis uno. Ahí está. Sí, señor. Os libráis del 3-0 de momento, eso sí. Bueno, junto a Baronet tenemos a Luchoman por ahí, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Gracias por dejarme intervenir en el programa. Muy bien, venga, vamos para adelante a ver cuál es esa opinión. Bueno, mi opinión es que, hombre, ha habido videojuegos como, por ejemplo, Fahrenheit o el God of War en los que han estado muy bien implementados. ¿Qué ocurre? Que, hombre, luego también ha habido otros juegos en los que los Quick Time Events han convertido más en una traba en la propia jugabilidad del título que para el disfrute del usuario, ¿no? El tema es que, claro, también decir que está muerto, a mí me parece que, hombre, que es un poco agorero. Creo que si se implementara bien en determinados videojuegos, pues el resultado... ¿Muertos? Yo creo que no están muertos, vamos. Yo creo que juegos, por ejemplo, como Fahrenheit, que sí que es cierto que pega un poquito de bajón de argumento en la parte final, comienzan muy bien. De hecho, pues creo que está bastante bien implementado. Se mueve, por ejemplo, es otro de los títulos que yo creo que quedó bastante bien implementado dentro de lo que es la jugabilidad. Decir que es lo que te comentaba, lo que decía Nacho, por ejemplo, de que están muertos, hombre, yo creo que no, que tienen que evolucionar. Pertenecen a una generación pasada en donde los juegos era más típico verlo, pero yo creo que, bueno, en la nueva generación es un recurso más que se puede seguir utilizando sin problemas, con lo cual mi voto va a ser para De Pascual y para XCast, vamos. Muy bien, Lucho Man. Bueno. El desempate. Mira, Nen, que como perdamos la balanza. Bueno, ahora hay un par de grupos, cuatro personas con un cuello más amplio de lo habitual, por una corbata orgánica, no voy a ser más explícito, que luego nos llena Crónica el programa de pitidos. Y el tercero es Don Rodpri, ¿qué tal, vamos? Hola, un saludo a todos, buenas noches. Lo primero, decir que enhorabuena por el programa, que muchas gracias por dejarme participar en este Meri Podcast. Y nada, decir que, bueno, yo me voy a posicionar a favor de Nacho y Albert. ¡Hombre, bien! ¡Oh, hombre, bien! ¡Se hizo justicia! Porque pienso que, bueno, no es que estén muertos, porque pienso que están muertos, pero como bien ha dicho Nacho, es un recurso más. Pienso que se puede sacar más jugo a eso, pero pienso que hoy en día forma parte de la trama de la historia. O sea, puede ser un recurso en el sentido de que puede ser una opción, ¿no? Una opción como puede ser en Street Fighter cambiar el color del traje, ¿no? Pero no algo que te afecte directamente a la trama del juego, ¿no? Que estás ahí todo apasionado jugando un juego y de repente, ¡pum!, tienes que darle un botón simplemente para continuar la trama. Sí, es cierto, como habéis comentado, que por el otro lado, de que, bueno, que te engancha más al juego, pero claro, es que no tienes otro remedio, es que o te quedas ahí para apretar el botón o no puedes irte un momento a ningún otro lado porque te tienes que quedar por narices, ¿no? Entonces, pienso que bueno, que si se evolucionara hacia una perspectiva como hizo Kojima con Metal Gear de bueno, de cambiar la cámara y tal, pues sí, eso es una evolución, pero pienso que tanto como para cortar el juego, creo que eso ya se tendría que acabar. Creo que eso fue una idea de una generación anterior y creo que estamos en una nueva generación y tiene que haber nuevas ideas, aprovechando lo que ya se ha inventado y mejorarlo, o si no, pues utilizarlo como base para inventar nuevas cosas. Bueno, pues tenemos vencedores esta semana. Don Rod Pri ha desnivelado la balanza y hoy sí, Nacho, puedes decir bien, bien tranquilo que se te el gas empieza a esfumarse, tío. Voy a dormir a gusto hoy, sí. Nada, luego le mandamos el jamoncillo con el cheque y ya está. A los el jamón de guijuelo. Bueno, pues nada, con el placer de haberos tenido aquí, chavalotes, nos alegramos de que sigáis al otro lado siempre y dispuestos a participar en la grabación del podcast. Y nada, un placer, como decía, y hasta otra nueva ocasión, que seguro que la habrá. Baronet, de ti nos despedimos primero. Un abrazo. Pues nada, gracias a todos aquí para volverme a invitar y nada, cuando queráis, vuelvo a estar aquí. Y esto, y ahora, off the record, os paso la dirección para que me mandéis el jamón. Albert se encarga. Albert parece que vamos a mandártelo. Bueno, Luchaban, lo mismo que con Baronet, un abrazo. Bueno, pues muchas gracias a todos por dejarme participar en el podcast y tal. Quería mandar un saludo, no sé si me dejaréis. Claro que sí, hombre. Bueno, es a mi novia, que se llama Inma Vaz, que es de Palencia, que la quiero mucho. Y decir una última cosa, que ha habido tongo, que por eso he ganado. Sí. Y que Javier de Pascual es un tío de puta madre. Muchas gracias, Luchaman, hombre. Buenas noches. Anda, da una alegría a tu novia y dile que se case contigo. Deja que soy joven. Nada, no le metías al chaval en volados. Don Rod Pri, para usted también un abrazo fuerte. Igualmente, quiero también de nuevo dar las gracias y, bueno, explicar de que no ha habido ningún tongo, de que los 10.000 euros para que te haya ido a favor suya. Y exactamente, y nada, y que un saludo a todos mis amigos que me hayan oído. Y nada, y de nuevo daros las gracias de participar con vosotros, que estáis haciendo un gran trabajo y nos hacéis disfrutar a muchos, a mí el primero, todos los martes escuchando Meri Podcast y todos los días en la revista escuchando reportajes fantásticos y daros las gracias por tener el honor de poder participar en este programa que, vamos, es casi un sueño hecho realidad. Gracias por las palabras, amigo. Lo que es una alegría es que estéis ahí al otro lado, como digo siempre. Y bueno, tener legión de seguidores como vosotros nos enorgullece. Bueno, pues chicos, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Bueno, y con la marcha de los oyentes, nosotros nos enfrascamos en unos nuevos temas que hemos traído esta semana aquí a la zona de debate. El primero de ellos, chavales, abrid bien las orejas esa que Dios os ha dado. Hablábamos en la revista recientemente de un avance que puede revolucionar el mundo del videojuego. Se trataba de OnLive. Un proyecto que es ya una realidad, próximamente de hecho será lanzado al mercado de forma oficial, que nos, aunque Nacho será el encargado ahora de explicarlo un poco más en profundidad, yo simplemente voy a introducir el tema, nos habla de una nueva forma de concebir el videojuego, puesto que para poder disfrutar de los títulos que esta plataforma pondrá sobre la mesa, no necesitamos un soporte tradicional, un hardware específico, sino que con un aparatito al estilo, y Nacho, corrígeme si me equivoco, de un receptor de TDT clásico o algo similar, ¿es así? Es un dispositivo especial suyo, pero que es del tamaño de un receptor de TDT, por ejemplo, pero es un dispositivo específico para esto, sí. No es nada caro, otra cosa ventajosa, y mediante una conexión remota con unos servidores donde se alojan estos juegos, pues podemos disfrutar de forma pues tan buena como pueden proporcionarnos hoy las plataformas actuales de títulos, en fin, potentes. De hecho, en la demostración, y ahora nos lo contarás, Crysis funcionaba pues maravillosamente bien. ¿Es este anuncio quizá el principio del fin de las plataformas como las conocíamos hasta ahora, de desembolsar una cantidad más o menos mayor o grande por un sistema de sobremesa o un compatible competente y directamente con un precio escaso y una buena conexión a internet poder disfrutar de juegos como los que hoy tenemos entre manos? A ver, ¿cómo está la cosa? Mira, llevo mucho tiempo en esto de los videojuegos. Y el martes por la mañana prontito, que fue cuando se empezaron a hacer las demos de OnLive, y cuando empezamos a ver la demostración, cuando empezamos a ver la información que nos pasaba la compañía, yo tuve una sensación de estar presenciando un hito dentro de la historia del videojuego, estar presenciando algo nuevo que llegaba, que pegaba fuerte y que iba a llegar para cambiarlo todo, o en principio esa era la posibilidad. OnLive no difiere mucho de lo que vendría a ser un servicio de televisión a la carta, un pay-per-view, pero en lugar de televisión lo que se nos oferta son videojuegos. Los mismos videojuegos que estamos disfrutando ahora, con la misma calidad en alta definición, con las mismas capacidades multijugador, todo, tal cual, igual como lo tenemos ahora, pero todo a través de internet. Esto, según dice la compañía de Palo Alto, OnLive, se puede hacer gracias a un algoritmo de compresión que tienen y a unos servidores muy potentes. Entonces, por la red, en vez de difundir una señal, pues digamos, unidireccional, como sería la televisión, la cuestión es que puedes difundir una señal que tenga capacidad interactiva y que puedas disfrutar de un videojuego como si estuvieras en tu casa. Esto me parece una auténtica revolución y estamos viendo cómo no es el único proyecto en esta dirección que hay. Dave Perry tenía en Acclaim, tenía varios socios ya para empezar un proyecto similar y lo pensaba presentar en el E3. La cuestión es que ha tenido que anunciarlo porque ha visto que OnLive se le adelantaba. La cuestión es que imaginaros, tal cual como está explicado, simplemente pagando entre 50 y 100 dólares por el aparatito este, que es de un tamaño similar al de un TDT, al que le conectas tu ratón, tu teclado, tu mando, lo que el dispositivo de control que te dé la gana. Pagando esto y una suscripción, que bien sea mensual o X, por los juegos a los que quieras jugar, imaginaos que se prescinde del hardware. No necesitas ni ordenador, ni cambiar la gráfica, ni hacer una inversión súper fuerte en consolas. Nada, te olvidas del hardware local y lo haces todo por internet. Claro, esto plantea serias dudas. ¿Van a permitir las compañías tradicionales que esto funcione? ¿Cómo se van a defender? ¿Las compañías que han confirmado su apoyo a esto se van a meter en una guerra contra las otras? La verdad es que esto es tan gordo que yo no sé lo que pensar, pero desde luego yo percibo que estamos ante algo que puede ser un cambio clave en la industria. Yo pienso que puede ser un cambio clave en el futuro, porque ahora mismo no veo técnicamente posible que esta tecnología se implante de manera masiva. Es decir, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en YouTube se tarda unos 20 minutos en que los servidores codifiquen el vídeo y lo subamos. Y esto está pidiendo que vayan a 60 frames por segundo, 720p y una codificación con una latencia de un milisegundo. Yo ahora mismo lo veo difícil, o sea, quiero decir, en los servidores de YouTube, de Google, propiedad de Google, supone que son la bomba. Y estos señores están diciendo que han encontrado un algoritmo mágico que prácticamente anula este proceso. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Y otra cosa es la latencia de las conexiones de internet, es decir, cualquiera que juegue online, por muy rápida que tenga la conexión, en la mayoría de los casos tiene unos 60 a 120 milisegundos de retraso. Es decir, en cualquier juego y solo estás y no estás transfiriendo el juego de la imagen real a través de internet, solo tus movimientos y los del resto. Es decir, por estas cosas yo creo que ahora mismo no es posible. Ahora, en el futuro, dentro de unos años, cuando las conexiones mejoren y con un poco de estudio, esto obviamente es muy probable que acabe con los videojuegos tal y como lo tenemos. Hombre, lo conocemos ahora, por lo menos para mí. Ten en cuenta que se está diciendo que con un mega y medio ya tienes suficiente para recibir una señal de Wii, a la resolución de Wii, que son 480, ya tienes suficiente para recibir eso, con un mega y medio. Y con 5 megas ya podrías jugar a 720p. O sea, según esta compañía, según OnLive, el 71% de los hogares americanos podría jugar a alta definición sin ningún problema. España vamos un poco por detrás, pero se puede contratar. O sea, que no creo que... Si ellos dicen que funciona, además, en la Game Developers Conference, listo, como un tío con un MacBook, ¡pam!, jugando al Crysis alta. Pero bueno, esto es una locura. Yo también estoy con Xcast. O sea, es una cosa que posiblemente en un futuro sí que se pueda instalar de forma masiva, pero hoy en día, y tal y como están, o sea, como funciona internet en general, o sea, eso es totalmente utópico que se use de forma mansalva. O sea, quizás sí, cuando se saque, la minoría de gente que lo empiece a comprar, pues tenga unos resultados más o menos aceptables, pero ni mucho menos como para que de la noche a la mañana esto ya sea el estándar. Y luego a mí también, yo personalmente, o sea, Nacho, te hago la pregunta a ti. Te sacan esto, te parece cojonudo, funciona perfecto y todo lo que tú quieras. Tú, personalmente, entre comprarte el juego de esta forma o comprártelo físicamente, ¿tú cómo te lo compras? O sea, a mí no tener mi... Vamos, tú entras a mi estudio y hay tres estanterías y tres librerías que forran prácticamente la habitación y están llenas, sí, ya lo sé, están ya llenas de juegos y de cosas. O sea, a mí me quitas esto y me quedo pues sin sustancia. O sea, me quedo diciendo, bueno, y esto que veo una... Como si veo una película, claro, en la tele, ¿sabes? La veo, vale, bien. pero no es el mismo sentimiento de pertenencia. Pues por eso te digo que desde luego que le doy mucha vida de cara al futuro, pero me tengo esas dos dudas. Una, que creo que esto no está listo aún, o sea, tal y lo que decía Xcast, o sea, hoy en día mandar una señal a esa resolución con ese retraso, o sea, la velocidad es un poco secundario, todo el mundo tiene velocidad, pero lo importante sobre todo es el retraso, la calidad de la conexión en sí. Hoy en día todo el mundo tiene 6 megas, pero no todo el mundo tiene los mismos 6 megas. Entonces yo creo que es bastante utópico pensar que hoy en día eso se puede instalar. Y lo segundo que decía es eso. O sea, yo personalmente, yo los juegos los quiero físicos. O sea, a mí esto no... Lo que dices tú, me parece muy frío. Dejadme, por favor, ir un paso más allá y pensar de que esto se implante en 2 años y que pase en 5, por ejemplo. Imagínate qué poca competencia... Bien, plazo razonable. A nivel de hardware habría, qué poco avance tecnológico las empresas de software se acomodarían y empezarían a repetirse, comenzaríamos a ver tendencias como las de... Yo creo que sería un nivel diferente. Ahora mismo estamos en un nivel más doméstico, donde el mercado abarca un amplio espectro, y yo creo que aquí lo que habría sería, por supuesto, una reducción de todo ese mercado, y a lo que sería a un mercado mucho más de especialista y mucho más de grandes servidores como hay ahora, que también existe. Pues yo creo que ese mercado se vería reforzado. Lo que sí está claro es que esto sería una bomba para todo el para toda la industria que trabaja para a nivel mí me parece de consumidor. Que es trabajar de cara a un monopolio, y además un monopolio que puede, mediante el rollo de las cuentas de internet y demás, puede hacer trampa y puede cancelarte juegos, como yo que sé, puede haber pasado en alguna cuenta de Live o de PlayStation Network, que te los tengas que volver a pagar por X o por Z, y mil cosas. O sea, es un peligro, porque le estás dando toda la tecnología, todo el poder y todo el control a una sola marca, y eso nunca es bueno ni para el consumidor, ni para las propias desarrolladoras, ni para la propia creatividad. Yo lo que puedo aportar aquí es que desde la GDC este hito, como dice Nacho, la verdad es que ha sorprendido un poco. Y el único lado, el único franco donde se ve un poco de más de terror o de pavor en cuanto a lo que comenta de Pascual sobre la competencia es dentro de las compañías productoras de consolas, es decir, Sony, Nintendo y Microsoft, que lo están mirando un poco como reacias, diciendo, madre mía, la que se nos viene encima. Y bueno, aparte lo útil que es este sistema, eso es palpable, es decir, tener en un solo dispositivo y sin tener que gastar dinero absolutamente todos los juegos que quieras de cualquier consola es una verdadera belleza. Lo que sí no comparto con vosotros es que las compañías de software, es decir, las desarrolladoras y demás, van a estar súper contentas con esto, porque es un nuevo canal para distribuir sus títulos, y no podemos olvidar que por mucho que sea un único canal y que se distribuyan, estos juegos va a haber que pagarlos, aunque vengan sin su caja. O sea, que este dinero para las desarrolladoras está asegurado. De todas maneras, pero para las desarrolladoras de origen, quiero decir, para las del año. Aquí hay que partir que lo que son los juegos físicos van a acabar desapareciendo tarde o temprano. Y vamos, yo soy el primero que no querría eso, pero es lo que va a acabar pasando. Y si esta idea acabará cuajando o no, eso ya se verá, pero desde luego todo va a acabar siendo online. Y de todas maneras, yo personalmente no me creo que esta noticia haya pillado por sorpresa a Sony, a Microsoft y a Nintendo, porque vamos, que si así ha sido, mejor es que se vayan con Sega a todas de third party, porque yo supongo que ya tendrán ellos sus propios proyectos que serán más o menos parecidos a este. Así que supongo que competencia va a seguir habiendo, porque al fin y al cabo, si no la hay esta industria, entonces sí que se va a estancar, y entonces ya sí que nos tendríamos que preocupar. El problema que pienso que puede haber es, como ha dicho Javier, es una vez que están los servidores, ya no necesitan hacer juegos mejores ni evolucionar técnicamente más que por... Claro, es que porque es eso. Además eso va a suponer para ellos una inversión inmensa, es decir, mejorar que estos juegos te pidan unos requerimientos que en ordenador serían un poco superiores o una consola superior, a esta compañía la va a requerir una inversión brutal, con lo cual posiblemente nos iríamos a una franja de, venga, si quieres jugar a los últimos juegos tienes que pagar esta doble cuota, si no puedes pagar esto, y luego está el otro factor que a mí me hace bastante reticente. El factor que a mí me hace bastante reticente es tener que estar siempre conectado online. Es decir, yo tengo ahora mismo dos casas, me voy a mi segunda casa, allí no tengo internet y no puedo jugar a la consola. Correcto. No puedo jugar a nada. Sí, sí, así es. Es que yo no sé si realmente tendríamos que plantear esto como, como un peligro para la, para el PC y las consolas, o bueno, quizás simplemente es un complemento, o sea, una cosa más para determinadas situaciones, pues sí que puedes tener algún tipo de ventaja. Pero yo creo que es... Albert, estarás tú conmigo... Perdona, Albert, ¿estarás tú de acuerdo conmigo en que esto no, no es más que una extensión de lo que es Steam y... Claro. O sea, que realmente puede ser el futuro del PC, pero no el fin de las consolas, como dicen muchos. Es decir, por ponerte un ejemplo, mira, lo que has dicho de YouTube, que tú, pues porque es posible, tú puedas ver una peli por YouTube, no quita que si tú la ves a buen precio en la tienda, vamos, yo creo que tú, yo, Nacho, o quien quiera, o quien sea de aquí, o sea, si la vemos a buen precio en la esto, nos gusta tenerla físicamente, nos gusta comprarla y poderla tener físicamente para si voy a casa a mi colega, a mi madre, tal, pueda seguir jugando a ello. Es que claro, para mí el tema de la conexión, yo ya lo he dicho, me parece súper utópico mandar una señal tan vasta con el internet que tenemos hoy en día. O sea, me parece totalmente utópico. Así ya te digo, yo pero lo veo más ahí como un complemento a los sistemas de hoy en día que como un sustitutivo. Bueno, quizás con el internet Mira, que tenemos en España. Hablando del tema de la película. Sobre todo con el internet que tenemos en España, pero hay conexiones en otros países que no creo que tuvieran mayor problema ahora mismo. Yo opino como Javier de Pascual en que quizás el éxito de esto estaría en el PC sobre todo. En las consolas no tanto, pero el PC lo que te va a aportar es que te ahorres un montón de dinero en componentes para que te vaya cierto juego que a lo mejor luego vas a jugar y no te va a gustar. O sea que, a lo mejor... Pero espera, piensa una cosa. Tú como pecera lo sabes. Es decir, es físicamente imposible, o sea, imposible del todo, que la respuesta que tú tienes de jugar enfrente del ordenador con tu teclado, tu ratón y tal, o sea, tú sabes el retraso que hay con estos periféricos, es ínfimo en comparación con el retraso que hay en una conexión por internet. Tú sabes que cuando yo me muevo jugando al Counter o al Quake, tardas un determinado tiempo hasta tú darte cuenta. Sí, hay un retardo. Imagínate jugar a todos los juegos con ese retraso que es insalvable. O sea, repito, es absolutamente insalvable ese retraso. Vamos, no, yo creo que como fan del videojuego no me cambiaría ni muchísimo menos. Yo creo que, como habéis dicho, es un complemento muy serio a tener y quizás es un complemento que te sirva a la hora de querer comprar ciertos juegos y o no comprarlos o descartarlos. Que si sale buen precio, las cuotas no son muy altas, pues puede ser que pruebes cierto juego y luego ya decidas comprártelo, no comprártelo o tenerlo solo, digamos, de esta forma. Pero en consolas no creo que sea nada competitivo, ¿eh? Mira, habéis olvidado una cosa que yo creo que es clave aquí para que todo el mundo lo esté apoyando, más allá de cuotas y demás, y es la cuestión de la piratería. Aquí hay 0% de piratería. El sistema controla a lo que juegas, la suscripción que tienes, lo que pides, el paquete que te has suscrito y demás. ¿Y por qué está todo el mundo tan... la industria, por qué se han volcado todos? Porque, macho, estamos viendo que cuando hay crisis... hay más piratería, que por cierto, aquí en España ha aumentado la piratería según el informe de ADS. Estamos viendo que cada vez está haciendo que el sector tenga más pérdidas, pues el sector lo que hace es intentar buscar métodos que garanticen que recoge todos los beneficios legítimos que debe generar. Y esto es uno de ellos. Y así está todo el mundo de con los ojos abiertos, porque esto se cargaría la piratería de un plumazo. Aquí no informan alguna de piratear pues precisamente nada. Creo que no puede tener tanto éxito como debería o podría tener, precisamente porque no hay piratería. Entonces el apoyo del público va a ser nulo, porque saben lo que hay y preferirán lo que tienen. Como ha pasado, por ejemplo, con Windows Vista y el DRM, que se ha visto que ha fracasado estrepitosamente, y es un intento de lo mismo, de controlar... Será aquí en España, porque fuera de España la gente no piensa como aquí. Y otra razón que yo... Espera. Otra razón por la que yo pienso que tampoco van a... las compañías mismamente no van a dejar que triunfe es porque si realmente triunfara, esto acabaría con todas las sucursales nacionales de Atari, de Ubisoft, porque ¿qué dinero iban a sacar ellos si se vende desde un servidor centralizado? Es decir, tenderían a desaparecer, claro. Lo cual tampoco esto... es bueno, ni siquiera para que nos lo traduzcan, ni para nada. Había un forero que hacía una comparación para quitarse el sombrero. Venía a decir, ¿tú te crees que si una compañía descubre una energía infinita, renovable, baratísima, ¿tú te crees que las grandes petroleras le iban a dejar que la comercializase así como así? Pues se va a montar, aquí yo preveo una batalla grandísima, ya estamos viendo que hay partes, ya hay bandos, por un lado están Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two, THQ, Epic, Atari, Eidos, todas las productoras, las third parties, tradicionalmente. Y por otro lado que tenemos, las que tienen intereses con hardware, pues ahí está Nintendo, Microsoft, Sony, que están viendo esto en plan de, bueno, si esto funciona me quedo sin negocio de hardware. Así que normal que estén totalmente en contra. Pero vamos, yo creo que los próximos años van a ser muy interesantes para ver si esto avanza, para ver si la tecnología permite que se sustente sobre una buena infraestructura y para ver las propias batallas que se van a montar aquí, que esto va a ser apasionante. Tú fíjate las productoras de hardware, qué fácil lo tienen. Es tan fácil como decir, oye, compañía que quiera desarrollar para Play 4 o 5 o la que sea, tal, aquí en este contrato que firmamos, o sea, no quiero ni un juego distribuido por OnLive, así de claro, los quiero todos físicamente para mi consola, para que se venda el hardware. Es que es tan fácil cargárselo como eso. Y de manera, eso de que nos vamos a ahorrar dinero con este nuevo sistema es algo que yo creo que habrá que coger con pinzas. O sea, no solo estamos hablando de las cuotas. Pero el año. Cada vez se ve ¿tú más. ¿Tú que eres nostálgico? No, no es solo la nostalgia. Cada vez se ve más que los juegos distribuidos a través de internet nos están dejando al usuario pues en paños menores ante la compañía. Se están viendo auténticas salvajadas por parte de las desarrolladoras. Se están aprovechando al máximo. Así que si ahora desaparece el juego físico, pues va a ser todavía peor. Nos van a vender los juegos a trozos a 10 euros el escenario y esto va a acabar siendo un despiporre. No, seguro que a nivel económico es así. Seguro es así, pero y además yo me imagino. Yo imagino aquí en mi estudio, en mi sala de estar con este aparatito puesto y mirándome alrededor sin ver nada más que una casa normal y corriente, sin su estantería, sin sus goodies, sin sus historias y con esa conexión física que tenemos con los juegos, y es que me falta algo, lo veo totalmente insípido. Pero porque somos una generación acostumbrada a esto y tal, pero las nuevas generaciones ya no, es cuestión de tiempo. Quizás ahora no estemos preparados, parece demasiado sentimental, pero más adelante es el futuro, o sea, está comprobado y se está viendo ya. Bueno, pues para ir cerrando el tema, lo que vamos a hacer es una ronda rápida con una sencilla pregunta que vais a responder con un sí o un no, y es si apoyamos el producto, la idea de este OnLive, y si le veis un futuro claro y manifiesto dentro del sector. Vamos a ver, Albert, ¿tú qué piensas? ¿Sí o no? No, no lo apoyo. Don Enrique. Yo creo que es una tecnología que puede dar mucho de sí, pero todavía hay que esperar. Así que estoy a favor. Juan, ¿tú qué dices? Yo, para mí no me gusta nada. ¿Nacho? Dentro de 10 años, sí. Ahora mismo, lo que decía, lo vería un poco insípido, pero creo que es el futuro desde luego, ¿eh? Yo la apoyo. ¿Relaño? Yo, como buen nostálgico, no puedo apoyarla porque a mí me quitan eso de ir a mi tienda favorita a comprar el juego y quitarle el precinto y todo eso, y la verdad que me están quitando mucho. Aunque siendo realista, la verdad que es el futuro y que tarde o temprano llegará. ¿De Pascual? Se lo contaremos a nuestros hijos, Relaño. Vale. Completamente de acuerdo con Relaño. El apego a lo físico es muy importante. Jessica, ¿qué yo dice? Ahora mismo no. Quizás dentro de 10 o 15 años, quién sabe. Pero ahora mismo, pues como complemento, sí. Pero no como algo, un formato único. Bueno, pues yo estoy también con De Pascual, con Relaño y con todos los que dicen que la nostalgia muchas veces nos puede. Y ya no la nostalgia, sino el hecho, o sea, el apego que supone tener físicamente el producto. De momento, al menos, sea porque no estamos acostumbrados o simplemente porque hay algo que nos une biológicamente al asunto, no lo veo factible, ¿no? Como solución estable y prometedora. Bueno, chicos, vamos a ir pasando al segundo de los temas, que hoy la cosa se nos está alargando. Recientemente, una de las cabezas visibles del Team Ninja hacía alusión al otrora fundador de la compañía, de la desarrolladora Itagaki, diciendo que su ausencia no iba a suponer tampoco un hándicap para para llevar a cabo títulos tan buenos como los que habían realizado hasta el momento, ¿no? Entonces, la pregunta que planteamos es si verdaderamente el grupo, la desarrolladora, que tan buenos éxitos ha cosechado con sus sagas como Ninja Gaiden y demás, va a acusar en algún momento en el futuro la ausencia de Itagaki cuando les toque hacer juegos innovadores y no adaptaciones de títulos, que es lo que viene haciendo de momento, anteriores ya desarrollados seguramente cuando Itagaki todavía estaba entre ellos. A ver, ¿qué pensáis? Aquí hay algo muy, muy importante, y es el personaje de Itagaki como cara visible del Team Ninja, ¿no? Y un poco esas declaraciones me parecen a mí que son una reivindicación del equipo en plan, que este no es el único responsable, que nosotros también hemos hecho mucho. Por supuesto, sin Itagaki, yo creo que quizás la idea, el proyecto, la cohesión, los buenos tiempos de desarrollo, la efectividad, no habrían sido los mismos, porque una buena dirección es mucho en un videojuego, más cuando un grupo de personas tan grande está detrás de ello, ¿no? Entonces yo creo que quizás el Team Ninja nos pueda sorprender en el futuro, pero que la cabeza visible, el alma mater de un proyecto, es lo más importante. Es como en el cine, si un director de cine no es bueno, pues la película se va al carajo, por muy buen director de fotografía, por muy buen guión que haya y por muchos medios que haya detrás, ¿no? Vamos, y ahí coincido. Cualquier nombre es simplemente eso, no deja de ser un nombre. Las personas, el equipo que está detrás de ese nombre son el que le da calidad a esa reputación, el que se gana todo ese respeto por parte de la industria. Aquí, desde que se fundó el Team Ninja en el 95, quien ha sido su alma mater, quien ha sabido dirigirlo con precisión, ha sido Itagaki. Es un tío polémico, no se calla, quizás esto le ha metido en más de un problema, pero el que ha creado series como Dead or Alive, con los spin-offs que ha tenido, o como Ninja Gaiden, ha sido Itagaki. Y el que ha sabido dirigirlo todo ha sido él. Esto es como si le amputásemos, bueno, es amputarlo, como si decapitásemos a alguien, le estás quitando el cerebro. Pues creo que es lo que ha pasado con el Team Ninja. Además, veo esto de una ingratitud infinita. ¿Cómo se puede decir a un tío que ha estado delante de este proyecto, que lo ha dirigido, que tiene pues grandísima parte del mérito que ha cogido este equipo de desarrollo? ¿Cómo se puede decir que no le necesitas cuando, con esta falsedad, por otro lado, estás haciendo nada más que remakes? Cuando has hecho Ninja Gaiden Sigma y Ninja Gaiden Sigma 2, que son remakes mejorados de juegos que ha creado Itagaki. Amigo, donde se tiene que ver si le necesitas o no es cuando tú crees tus sagas propias. Y a ver si le haces, a ver si le llegas a la suela del zapato a Itagaki. Vamos, yo creo que esto está fuera de tono totalmente y que no ha hecho más que tirar piedras contra el propio tejado de esta gente que se ha quedado ahora en el Team Ninja. Vamos, por mí, fatal, ingratos. Hombre, yo pienso que al menos, y esto es algo digno de mención, que a pesar de toda la gente que pueda haber detrás del desarrollo de un videojuego, pueden llegar a ser cientos de personas, aún existen muchos títulos que al fin y al cabo son juegos de autor y los cabezas visibles de esos proyectos, aunque bien es verdad que hay una legión de gente detrás, pues son en realidad sus creadores principales, y sin ellos pues no podríamos pensar en mismos juegos. El mismo Hideo Kojima aún falta por ver si podrá lanzarse un Metal Gear al mismo nivel de los anteriores sin Hideo Kojima al frente. Y creo que con Itagaki va a pasar lo mismo. En cuanto el Team Ninja acabe de hacer remake, se va a encontrar con que va a tener que crear un nuevo proyecto partiendo de cero y claro, ahí ya tendrán que coger a alguien que vaya dirigiendo la orquesta, digamos, y a ver quién se pone con la batuta. Fíjate lo que se llega a notar la dirección creativa de estos gurús. O sea, sin menospreciar ni muchísimo menos ninguno de los juegazos que han sido los últimos Zelda, después del Ocarina of Time, realmente debemos reconocer que no ha habido ningún Zelda después de ese que haya estado a la altura de las obras de Miyamoto. O sea, son todos juegos excelentes, brutales, lo que quieras, pero realmente se notaba en el Ocarina y los anteriores la mano de Miyamoto en la saga. Así que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que se va a notar mucho su falta en los futuros proyectos del Team Ninja. Yo lo que veo aquí es que el comentario es una sobrada increíble. O sea, se han colado bastante, están despreciando a un genio como es Itagaki. Es un tío que les ha dado bastantes series de éxito tanto a Tecmo como al Team Ninja. Y la verdad es que yo dudo que el Team Ninja por sí solo, como bien ha dicho Albert, pueda sacar adelante un título inédito que no, eso no tenemos, debemos tener en cuenta que se trata de un port lo que están haciendo. O sea que el trabajo de diseño, el trabajo de dirección artística, producción y demás, está ya hecho. Así que yo creo que cuando estos señores se pongan a producir algo propio e inédito, las van a tener bastante complicadas. Bueno, pues el tiempo será el que dé o quite razones al respecto y veremos si la ausencia de Itagaki en ese Team Ninja hace efectivamente que se note, pues eso, su ausencia, o si las palabras de este hombre tienen el eco que él cree que tendrán y las nuevas sagas nos traen cosas tan interesantes como las que hasta ahora nos han traído. Bueno, chavales, el tercero de los temas de esta semana, ya para rebajar un poquito el tono como venimos haciendo últimamente y mirar un poquito hacia atrás, tiene que ver con esas sagas de las que hace tiempo no recibimos algún capítulo y que echamos de menos. ¿Cuáles son las series de juegos o aquel título que esperáis ansiosamente desde hace tiempo una nueva entrega y que no termina de llegar? Vamos a ver, ¿cuáles son esos títulos? Yo lamento ser reticente, ya lo he dicho más de una vez en anteriores podcasts, pero yo mataría por una nueva entrega de Road Rash. O sea, yo no sé, no comprendo cómo Electronic Arts pudo abandonar esa saga, porque la verdad es que captaba el espíritu motero de una forma que, bueno, se ha vuelto a ver ahora en el último GTA exclusivo para 360, pero al fin y al cabo esa carrera salvaje me gustaría vivirla de nuevo ahora en alta definición. Bueno, Albert, yo no sé cómo no estás diciendo ya Silent Hill. Es que de Silent Hill, no, bueno, entre el Homecoming, que a mí me gustó mucho, los Origins y este nuevo lanzamiento que nos han dado para, bueno, nos han dado a cambio de 5 gritos para PSP, pues la verdad es que tenemos dosis de Silent Hill para rato. Vamos, yo sabéis que es uno de mis juegos favoritos, Background Story. No me explico cómo Square, con lo dada que es a recuperar clásicos, habiendo recuperado pues RPGs de la época de PSX, no sé cómo todavía no se ha decidido a hacer un remake o a hacer una continuación. Se rumoreó en su día, es cierto, pero no sé cómo ha quedado simplemente en aguas de borrajas. Un juego de rol tan respetado como Vagrant Story, con esa carga emocional y con lo que ha sido para diversos círculos, no entiendo cómo Square está ahí haciéndonos sufrir a los que disfrutamos con Yasumi Matsuno, pero confío en que algún día alguien escuche mis plegarias y le dé por hacer una segunda parte, sería maravillosa, y si no, un remake. Estaría bien. Por lo que ya hemos apuntado antes, Nacho, o sea, ya es cabeza visible y no va a estar al frente del proyecto y quizá por eso no le interesa que salga adelante. Yo, Nacho, lo sabes y bueno, yo desde que me lo terminé rezo por una secuela de Aiko. O sea, nos prometieron que Shadow of the Colossus no iba a ser ni secuela ni precuela, y bueno, ya lo vimos, Nacho, que al final era una especie de precuela. Hay teorías, efectivamente, sí. Por lo tanto, yo supongo que pese a que digan que no, el próximo proyecto pues quizá ya sería la deseada segunda parte. Pero vamos, a mí me parece una historia, una fábula mágica que debería tener algún tipo de conclusión o, bueno, que un poco de continuidad. A mí me gustaría muchísimo saber cómo evoluciona la historia del chaval con cuernos. Yo creo que conociendo a Ueda, creo que no. Además, que bien ha dicho que este nuevo proyecto para Play 3 se va a parecer más a Ico que a Shadow of the Colossus, pero esto no quiere decir que sea una secuela, vamos, no lo veo. Yo creo que Ueda es tiene sus propias convicciones para esto y no le veo haciendo continuaciones, Que por cierto, mira si es modesto que acaba de decir que sus videojuegos no son arte. Joder, pues eso no es arte. Es un tío increíblemente modesto. He tenido la suerte de poder entrevistarle una vez, cuando estuvo en Tokio hace 3 años, si mal no recuerdo, antes del lanzamiento de Shadow of the Colossus, y es un tío de la calle, un tío humilde, con sus vaqueros, su camiseta normal y con una dosis de humildad increíbles. Y obviamente, escucha, antes de dejar pasar al resto, ya sé que a ti te importa un bledo y que no te gustaría, vamos, ni instalarlo ni ponerlo en tu consola, pero los que somos fans de los shooters y de las aventuras, nos encantaría ver de una vez por todas ya la tercera entrega de Half-Life. O sea, que nos cuenten ya cómo va a acabar esta odisea de Gordon Freeman. La verdad es que por mi parte estoy muy contento porque cada juego que yo pienso, joder, debería tener una secuela, luego la anuncian, porque, por ejemplo, con No More Heroes no me lo esperaba y al final, mira, más contento que unas pascuas. Pero vamos, a nivel de remakes, uno del Final Fantasy VI lo estoy deseando, y mucho más que del Final Fantasy VII, que es el aclamado popular, pero a mí que me pongan a Celes y a compañía como debe ser. Oh, sí. En HD, ¿verdad, Enrique? Tú sí que sabes, hombre. Yo, como de Pascual, un remake del Final Fantasy VI ya, Absolutamente. Me gustaría ver una tercera parte de Little Bit Adventure, que fue una aventura gráfica que me llenó bastante, desarrollada por Adeline Software, y la jugué hace bastantes años. Me jugué el primero y el segundo, y la verdad es que me gustaría ver una tercera parte. A mí me gustaría ver un Neverwinter Night 3, la verdad. ¿A nadie le gustaría ver un Heavenly Sword, ¿no? ¿O es que solo a mí me gusta eso? Pues ya sabes que iba para la trilogía, ¿eh? A ver si les dan subvención, no se van a multiplataforma, porque era una de las opciones que estaban viendo. No olvidemos que Ninja Theory viene de tener muy buenas relaciones con Microsoft. Pues si no van a multiplataforma y Sony apoya la secuela, seguramente tendremos trilogía. Ahora que también hay que ver si vende, pero ahí también tiene mucho que decir las ventas de la consola. Oye, era el año, y ahora que hablaban aquí de aventuras gráficas y remakes y tal, no sé de qué lado posicionarme. Si a ti te dijeran que acaba la posibilidad de que hagan remakes de aventuras como The Fate of Atlantis o los primeros Monkey Island, ¿tú qué dices? ¿Sí o qué? ¿Te apuntas? Por supuesto, pero vamos, de cabeza. Pero macho, es que superar aquellos, o sea, yo solo de imaginarme que me plantearon en un The Fate of Atlantis repleto de Quick Time Events, es que me echa para atrás ya. No, lo suyo sería un apartado técnico actual, pero vamos, con ese guión tan trabajado como antaño y con una jugabilidad parecida a lo que tú dices, si ahora te van a poner ahí Quick Time a porrillo, pues mejor que se lo ahorren. No voy a hacer la broma del Quick Time, anda, seguid. Quick Time y Bing. Pues yo no sé cómo no habéis nombrado al innombrable de sagas olvidadas, Shenmue, si es que esa tercera parte. Madre es mía. Que es imposible no decirla, pero vamos, que igual que digo esa, digo que me encantaría jugar un nuevo Story of Thor en tres dimensiones. Yo creo que tiene muchas posibilidades. O el Burning Rangers olvidado de los últimos tiempos de Saturn, que era hiper corto, pero bueno, yo creo que sería muy divertido con todo lo que se puede hacer ahora con las movidas del fuego y demás. Y a mí siempre me ha encantado Edward Jim, un juego que le hiciera de verdad honor, en plan como si fuera el Street Fighter 4 con dos dimensiones, aspecto en 3D y ese humor tan característico que me hacía partirme de risa. Pero bueno, yo estoy contigo, lo de Samuel, madre mía. Bueno, chicos, pues yo, para aportar también mi nota, ya vamos con esto, vamos a ir cerrando el debate de esta semana. Me gustaría que los señores de Konami se pusieran a trabajar de nuevo en algunas de las sagas de shoot 'em up clásicas con las que nos regalaron hace tiempo. No me desagradaría para nada ver algún Axelay nuevo en alguna consola de nueva generación, quizá para algún Store o un Parodius con la tecnología actual, y eso para mí sería un disfrute máximo. Nada, chicos, vamos a ir cerrando el tema de las sagas que queremos volver a ver y con ello el debate, y nos vamos al análisis de la semana. Análisis de la semana. El encargado esta semana de traernos los análisis de los dos títulos que hemos seleccionado es don Javier de Pascual. ¿Cuál es el primero de ellos? Pues Juan, esta semana tenemos dos juegos que van de repartir mamporros. El Hack and Slash sigue tan vivo como siempre. Y el primero que tenemos es Afro Samurai, el juego basado en la serie anime con Samuel L. Jackson y compañía. Ese rollo steampunk mezclado con la estética oriental y una gran historia que se ha pasado al videojuego. Y bueno, personalmente he tenido mucha dificultad analizando este juego por la simple razón de que hay una gran virtud, está muy presente desde el primer instante, y es la belleza estética que tiene el título. El cel shading del que hace gala es brutal, los movimientos son muy del estilo de la película de Zack Snyder, 300, todo es muy artístico, la iluminación, los efectos, las amputaciones con un motor de físicas espectacular. Pero a la hora que vamos jugando, en cuanto se nos va, digamos, esa ilusión principal, ese chispazo en los ojos, nos damos cuenta de las graves carencias que tiene a nivel jugable. La primera, pues, está en el propio Afro y su propia capacidad de evolución, que es nula. A pesar de que tenemos un sistema estilo RPG, que es ya arquetípico en el género, pues no vemos que avance, no vemos que haga efectos nuevos, sí que hay, o sea, evoluciona, es más bonito y demás, pero a nivel jugable no encontramos ninguna evolución. O sea, en este sentido se empieza a lastrar, digamos, la dinámica. Luego, no ayuda nada el hecho de que síntomas de pasillismo haya a rabiar, es decir, muchos enemigos que te vienen de golpe, muchas secciones desiguales, intentos de secciones plataformeras al estilo Prince of Persia que no funcionan para nada. Y bueno, por último, los jefes finales, que para el rollo épico que tiene, el argumento, que recordemos, es Afro, que tuvo una infancia terrible con su padre asesinado por un hombre que quería ser el guerrero más poderoso del mundo y se llevase la bandana del número uno. La historia de Afro persiguiéndole y tal, y luego con su amigo imaginario Ninja Ninja, etcétera, etcétera. Y bueno, que esa historia épica y esa historia de venganza no se retrata tan bien como, por ejemplo, hacen otros juegos en la línea, como podría ser No More Heroes, no tanto por su enfoque en los jefes finales, sino por el tono épico que tiene, esa intensidad de los combates. Y en definitiva, lo que le pasa a Afro Samurai es que no consigue colmar las expectativas y podía haber llegado muy alto, podía haber sido un buen juego basado en una licencia y se ha transformado en uno más, que podría haber estado mucho mejor, la verdad. La nota que le ponemos, 6.5, está bien y le falta ese toque para llegar al notable que vemos le falta irremediablemente. Ah, por cierto, la banda sonora es sublime. Para todos los amantes del hip hop y del R&B, una opción recomendable. Bueno, ¿y el segundo título cuál es? Pues bueno, ya que voy a tirar del maestro del año para que me asista, y es Ninja Blade. Lo estuve viendo con Nacho en una videoconferencia con sus creadores y básicamente nos encontramos ante un hack and slash muy de estilo God of War, con muchos quick time events. Aquí tengo que darle la razón a Albert, el abuso es constante y aunque haya secuencias cinemáticas muy espectaculares, le resta efectividad el hecho de usarlos. Y bueno, Rolaño, no sé tu experiencia con el juego cómo ha sido, porque has jugado mucho más que yo, pero a mí por lo menos a mí me ha dejado un sabor de boca bueno, pero a medias. Es un juego bien hecho, pero que no llega a decir nada, ¿verdad? Sí, es que como tú dices, aquí los Quake Time Event pues están a porrillo y la verdad es que han sido implementados de una manera que yo veo bastante absurda. Tienes, como de costumbre, tu botoncito a pulsar mientras se desarrolla la secuencia cinemática, y en el caso de que no lo haga bien, pues como si se estuviera rebobinando la película. La secuencia cinemática vuelve al principio y otra vez lo vuelve a intentar, así hasta que te salga bien. Y la verdad es que eso he visto totalmente innecesario. Las secuencias cinemáticas por sí, la verdad es que son bastante espectaculares, o sea, están muy pasadas de vueltas, pero eso no tiene por qué ser malo. Y en cuanto a la jugabilidad en sí, la verdad es que el título es un popurrí de todos los juegos de acción en tercera persona lanzados en los últimos años. O sea, tiene el sistema de armamento de Heavenly Sword, tiene la estética de Ninja Gaiden, tiene el salvajismo de God of War. O sea, a ese respecto, originalidad cero, pero la verdad es que es bastante espectacular, sobre todo en el tema de los jefes finales. Me han recordado bastante a como si estuviera jugando a un juego de Treasure. O sea, el título es tener que luchar contra un jefe final tras otro y cada uno es más espectacular que el anterior. O sea que eso, espectacularidad toda la que quiera, originalidad ninguna y sobran varias cosas, sobre todo los quick time events. Sí, y Relaño tiene toda la razón y además yo me gustaría puntillar con un comentario final, y es que le pasa lo mismo que a un juego que salió el año pasado, que fue Dark Sector. Un juego que argumentalmente no tiene ni pie ni cabeza, que coge elementos de otros juegos, que lo que hace lo hace muy bien y que el acabado es muy correcto, pero que no llega a darle ese toque de originalidad que necesita un título para destacar y sobresalir. A los amantes del género les gustará, seguro, y para muchos dirán, hombre, este juego está infravalorado, no sé qué, pero no, o sea, hay que exigirle innovación un mínimo y no buscar el producto estándar, y por eso le hemos dado un 7.5, un notable alto que seguro es representativo de lo que estamos diciendo. Bueno, chicos, pues con esas palabras nos quedamos. Queda muy claro qué es lo que puede aportar cada uno de los dos títulos que esta semana analizábamos. Y nos vamos con Enrique a la sección de Estate Atento A. Estate Atento A. Bueno, Enrique, el hombre que está en San Francisco, de Mary Station, ¿qué cosas recomendamos y destacamos esta semana? Bueno, yo llevaría de importación algunos jueguecitos porque la verdad es que están bastante baratos. Pero como no es el caso, no vaya a ser que me pillen en las aduanas y me crujan a multa. Lo que vamos a hacer es recomendar algo que podéis comprar ahí en España. Mira, esta semana lo que sale es el Ultimate Box de Burnout Paradise, que como sabéis es una versión bastante completa de este título que está recibiendo a mansalva descargable gratuito. Y también esta semana tenemos la llegada de la nueva revisión del Nintendo DS, la DSi, que como sabéis incorpora dos cámaras y lector de tarjetas SD y abre un nuevo abanico de posibilidades a la hora de producir juegos para la portátil. Bueno, y estas son las recomendaciones de la semana. Como sabéis, siempre os podéis acercar a alguna tienda de segunda mano, que aunque lo critiquen bastante, siempre se consiguen cositas baratitas. Y bueno, creo que Albert tiene una recomendación, no sé si barata o cara, sobre temas de hardware de PC, ¿no es así? Bueno, Enrique, hoy recuperamos un poco el toque bricomanía que tenía esto al principio. Y es que durante las últimas semanas me han llegado bastantes mensajes a través del foro de gente que me pedía alguna recomendación de gráfica no muy cara, pero que bueno, que ofreciera un buen rendimiento. Así que os lo comento aquí ahora para que tengáis una idea bastante clara. Si queréis una tarjeta gráfica no muy cara y que os ayude a hacer correr el 99,9%, por no decir el 100% de los juegos que hay en el mercado de forma solvente, si os interesa ATI, tenéis que ir a por las 4850, y si queréis GeForce, tenéis que ir a por las 9800. Ambos modelos pues los podéis encontrar por unos 120, 130, 140 euros. Así que bueno, es una opción económica y muy rentable si queremos jugar como Dios manda con el PC. Bueno, yo antes de cerrar esta sección quiero aprovechar que tenemos ahí a Enrique en antena para que antes de que salga corriendo ya al aeropuerto y coja ese avión que lo va a traer de regreso a España, nos haga una crítica, Enrique, si puede ser una crónica mejor, pormenorizada de las cositas que hemos podido ver en esa Game Developers Conference y qué crees tú que debe ser destacado de lo que has podido ver en San Francisco. Pues sí, Juan, nos hemos pegado una semana aquí en San Francisco tratando de cubrir la GDC. Este evento por y para desarrolladores que se desarrolla en el Moscone Center de aquí de la ciudad. Y lo que hemos visto, bueno, pues la verdad es que comenzó bastante interesante con la presentación del servicio Live, que como sabéis intenta revolucionar el sector de los videojuegos llevando consigo una idea bastante revolucionaria, que es que mediante un dispositivo que se conecta a la televisión y sin necesidad de consolas podemos jugar a cualquier tipo de juego. Este servicio online se sirve de una serie de tecnologías, una especie de algoritmo patentado por la compañía que lo lleva, que permite pues emitir imagen en tiempo real sobre el título que se ha comprado o que se ha alquilado y jugarlo sin ninguna ralentización en este dispositivo. Es decir, estamos hablando de una tecnología que abarata un montón los costes y que amenaza mucho a las consolas y al PC. Sobre todo se va a abrir un debate muy interesante en este aspecto de cara a los próximos meses. También se presentó un nuevo Zelda para Nintendo DS, Zelda Spirit Tracks, que se anunció de la mano de Satoru Iwata en una conferencia muy interesante. De hecho, desde mi punto de vista, es de las más interesantes que ha habido en esta GDC. En cuanto a anuncios, también aquí Iwata presentó el nuevo servicio, la nueva interfaz de Wii, que es la 4.0 y que corrige casi por completo el tema de la capacidad mediante tarjetas SD, ya que ahora podemos utilizar tarjetas de tamaño gigantesco y acceder a la tarjeta de forma muy ágil, guardar directamente en ella los programas, los juegos. En definitiva, una forma de cubrir las quejas de los usuarios sobre los problemas de tamaño que había en Wii. También, ¿qué pasó? Bueno, pues tenemos a Hideo Kojima, que vino a dar una conferencia que dejó bastante a todo el mundo bastante tranquilo, porque no realizó ningún anuncio, simplemente estuvo hablando del proceso de desarrollo de Metal Gear y de su evolución durante estos últimos años. Fumito Ueda también debatió con el público y no dio ni un solo detalle sobre sus próximos proyectos. Lo único que comentó fue que este título que está desarrollando para PlayStation 3 se mostrará próximamente y que sigue más o menos la estela de Ico. También estuvo Peter Molyneux, que la verdad es que nos dejó bastante frío por dos razones. La primera, porque no ofreció detalles sobre sus próximos proyectos, que es lo más importante. Y la segunda, porque dio una conferencia bastante sosa. Molyneux lo que estuvo enseñando fue una serie de experimentos o de prototipos que posiblemente acaben en uno de sus futuros juegos. Son prototipos muy interesantes para desarrolladores, pero que de cara al jugador no aportaron mucho. Otros anuncios de la semana, bueno, pues Call of Duty Modern Warfare, que se ha presentado oficialmente con su primer tráiler, llegará a finales de año. Blizzard ha asegurado que está trabajando en un quinto proyecto, si no me equivoco, aparte de Diablo 3 y StarCraft 2, y de ese nuevo multijugador masivo. Y Crytek enseñó aquí el CryEngine en su última versión con compatibilidad para consolas. Bueno, la verdad es que la GDC en términos generales ha sido muy interesante para los desarrolladores, pero en cuanto a anuncios, quizás ha podido faltar anuncios de peso, como es palpable. Y bueno, desde aquí ya simplemente cerramos la conexión, como se suele decir, tomamos un avión de vuelta para España y nos preparamos para seguir dando caña con las noticias como siempre. Bueno, gente, pues nada, lo de siempre, que nos vamos despidiendo, que ha sido un placer estar otra vez aquí reunidos en torno a los micrófonos para traerle a los oyentes fieles que tenemos ya un montonazo. Dentro de poco, aunque Jessica antes ha apuntado la cifra, podremos aportar nuevos datos, como decía, para traer pues ese ratito de radio ameno y divertido que hacemos desde Mary Station para disfrute del personal. Don Nacho Ortiz, contamos con usted como siempre, la semana que viene. La semana que viene hablaremos. Por cierto, que estaré en un par de días. Me voy con Ana de Mary Station TV y con Lorena. Me voy allí a verlas y a grabar el próximo informativo, así que les daré recuerdo de vuestra parte. Don Albert Gil, para usted lo mismo. Nos oímos la semana que viene. Y bueno, Nacho ha mantenido un poco las formas, pero faltaba la coletilla de lo que realmente viene a hacer aquí. Que todo el mundo de Barcelona tema que el próximo sábado Albert y Nacho están sueltos por Barcelona. Y hay expectativas de que va a arder la ciudad. No digo bueno, más. Al menos que no sea literalmente. Bueno, pues tendremos nuevo episodio Mossus garantizado. Joaquín Relaño, un saludo para ti también. Pues un saludo y hasta la semana que viene. Y desde aquí quiero lanzar un mensaje a Sony a ver si va sacando más información de nuevo motor Store que me tienen aquí en Aqua y estoy que no vivo. Y esto no puede ser, hombre. Que estamos hablando del mejor juego del presente año y que tiene que tener la Sí señor, macho, que hace tiempo que no tenemos noticias del título estrella de don Joaquín Relaño. XCast, don Juan García, lo mismo, un abrazo fuerte y nos oímos la semana que viene. Pues nada, una semanita más, hasta la semana que viene. Yo esta vez me despido a lo Terminator con un hasta la vista, baby. Grandiosa saga, James Cameron. A ver si la próxima entrega con ese Christian Bale haciendo John Connor no nos decepciona. Buena pinta tiene el tráiler. Javier de Pascual, un abrazo fuerte. Un abrazo y que sepáis que os odio a todos por no haberme avisado de que South Park empezó otra vez hace 3 semanitas. Y Juan, te voy a enseñar el primer capítulo de la nueva temporada porque es glorioso. Los que lo hayan visto recordarán a Mr. Mouse. Y vamos, no puedo decir más, pero te lo tengo que enseñar, tío, te lo tengo que enseñar. Me despido ya, hasta luego. Sí señor, buenos descubrimientos con South Park me has hecho, así que no dudo de tu capacidad para juzgar lo nuevo de la serie legendaria. Y nada, Enrique García, que tengas un muy buen viaje, te esperamos de vuelta aquí en España con esas noticias frescas de primera mano de la Game Developers Conference y nada tío, disfrútalo un poquito que te queda en San Francisco. Será un viaje largo, espero en la vuelta no perder aviones como me pasó en la ida. El retorno del emigrante. Pero allí estar en España al pie del cañón como siempre. Bueno, Chronic, yo creo que nos hemos pasado un poquito, pero ha merecido la pena, que está la cosa muy interesante. Pues sí, la verdad es que ha merecido la pena, la verdad es que teneros cada semana, yo sufro un poco por el tiempo, pero bueno, al final lo pasamos todos muy bien. Y nada, decirle a Enrique que tenga cuidado en el viaje de vuelta y que llegue sano y salvo. Y menos mal que los improperios que nos lanzan en el log del canal no salen, no son de audio y no salen, sino otro gallo cantaría. Te queremos, Chronic, te queremos. Bueno, pues nada, Jessica, lo de siempre, lo de cada semana. Que nos quedamos tú y yo solos y que es tu turno para dirigirte al pueblo. Pues nada, Juan, yo solo espero que para la semana que viene se te haya mejorado el gripazo que llevas, que gracias, duermes muy bien hoy, que te cuides esa fiebre y que recuperes tu voz, porque si no parece que nos han cambiado. Sí, la verdad es que aparte de que me noto bajo de ánimos, la cosa está muy malita, que decía el otro, sí. Y tengo una congestión brutal, así que como podemos estamos tirando para adelante, ya nos quedan poquitos segundos y voy a aprovecharlos para hacer un último esfuerzo y decirle a toda esa gente que nada, incluso enfermo, merece la pena estar por aquí cada semana para pasar este ratito de radio juntos. Chicos, no faltéis, ninguno de vosotros, porque pasamos lista. Hasta luego. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. 5 días después de salir de Los Ángeles, encontramos a Enrique en el aeropuerto de Córcega. No ha vuelto a ser el mismo. Nunca.